Amables oyentes, gracias por su compañía nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Nuestro tema ha estado centrado en esta oración como centro, como el corazón del reavivamiento. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia primitiva estuvo llena de oración, tuvo frutos maravillosos, porque Cristo nos dio ejemplo acerca de la oración poderosa. Él dependió del Padre. Quizá una pregunta para iniciar nuestra conversación este día. Nosotros, en nuestra última oración, ¿qué le hemos contado a Dios? ¿Le hemos contado nuestro gozo, nuestra tristeza, nuestros temores, nuestros cuidados? Hemos puesto quizás a nuestros hijos en oración, pero oración ferviente, sentida, fíjate, para que Él haga cambios quizás que nosotros estamos viendo que no estamos haciendo o no estamos percibiendo. No solamente en una oportunidad, sino varias veces me han manifestado lo siguiente. Dios tiene tanto de qué ocuparse. Es como que yo no quiero ocupar su tiempo. Bueno, cuando yo pienso de esa manera, cuando yo pienso de que mis problemas, Él tiene cosas más importantes que preocuparse que mis problemas. Cuando yo pienso así, no tengo una concepción de lo que es Dios, de la grandeza de Dios. Fíjate, claro, para lo que es problema para mí, para Dios no lo es. Y recuerdo en algún momento, hice como ilustración el caso del niñito pequeño. Y quizás cuando nosotros fuimos pequeños hicimos lo mismo con nuestros padres. De pronto al niñito se le cae una bolita en un lugar donde no la puede sacar. Y va a buscarnos porque quiere que le resolvamos el problema que él tiene. Para él es un problema eso de no poder sacar la bolita donde se metió. Es un problema. Pero dime tú, ¿es un problema para ti el poder sacar esa bolita? Para ti no significa nada. Solamente el tiempo que vas a emplear en ir, meter un palito, algo, y sacar la bolita. No hay problema. Bueno, así son nuestros problemas para Dios. Tenemos que considerar, Dios es omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? No tengo la menor idea. Y ni siquiera podría intentar comprenderlo, porque no tengo la capacidad. Pero yo lo creo. Yo creo que Dios está aquí en este momento, está en África, está en China, está en todas partes al mismo tiempo. Lo creo. Dios es un Dios todopoderoso. Mis problemas no son problemas para Él. No existe problema para Él. Entonces, cuando yo tengo un problema y se lo presento al Señor, mira, esto es lo que tengo. ¿Ah? El Señor actúa como el padre que con el niño pequeño que ama. El Señor viene y me soluciona el problema. Salvo que aquello que esté pidiendo no convenga por algún motivo. El padre sabe que no le va a servir la respuesta que él está, o sea, la pregunta que está haciendo él o su pedido. Mira, papá, le dice el niño pequeño, papá, no alcanzo a ese cajón y quiero sacar un cuchillo. ¿El papá le va a abrir el cajón y le va a pasar el cuchillo? No. Claro. Ahora, yo no sé si alguno de nuestros auditores o quienes se escuchan este programa por la internet también están pasando por un problema difícil, y quizás la recomendación sería que doblemos nuestras rodillas a Dios y le pidamos sinceramente que Él resuelva el problema de acuerdo a su voluntad. Pero yo quiero leer un pensamiento aquí que quizás nos ayude como respuesta a lo que va a suceder si nosotros oramos sinceramente. Un profundo sentido de nuestra necesidad y un gran deseo de recibir las cosas que pedimos deben caracterizar nuestras oraciones. De lo contrario, no serán oídas. Lo que decíamos hace un rato en las conferencias de la semana, nos arrodillamos para pedirle al Señor que resuelva un problema, pero nos paramos incrédulos, no, esto no va a ser resuelto, esto Dios no lo va a contestar. O sea, tenemos que pedirle al Señor que responda a nuestra oración y levantarnos con fe y seguridad de que Dios nos va a responder, y de la mejor manera, porque Dios está llano a contestar nuestras oraciones. Nuestros sentimientos que digan efectivamente lo que necesitamos. Yo recuerdo, estaba asistiendo a unas reuniones, estábamos predicando justamente en una iglesia pentecostal, y yo escuchaba oraciones que se hacían allí personas, y oraban, lloraban, gemían, ¿no es cierto?, presentándole el problema a Dios, decían amén, un chip los cambiaba y eran la misma persona después de esa oración. O sea, es como decir, bueno, estaba sintiendo lo que estaba orando, estaba asimilando las palabras que salían de él, y es complicado esto, decía, pero ¿cómo puede una persona levantarse y a lo mejor conversar con otro, reírse? O sea, no sé, hay que tener cuidado, porque si yo estoy de corazón pidiéndole a mi Dios, que es poderoso, algo, voy a levantarme con el deseo de seguir sirviéndole y adorándole y siguiendo con ese recogimiento que he tenido. Hay una autora que dice que ella oró dormida. A ver, he leído sobre esto, ¿eh? ¿Tú no has tenido ninguna experiencia así, que tú cuando estás soñando piensas, le pides a Dios por algo? Claro, pero me pareció interesante porque ella, esta persona oró, y ella después, cuando despertó, dice, puntualmente dice, por lo que comentaron los miembros de mi familia, supe que mi oración había sido pronunciada en voz alta mientras dormía. Y ella estaba orando por un grupo de personas que estaban pasando por un problema muy terrible, y clamó a Dios. Significa que ella se había acostado con el problema, pensando y diciéndole a Dios, ¿no es cierto?, que había ese problema, y hasta su sueño fue hacia ese punto. Fíjate, yo creo que debemos tener presente que ninguna cosa es demasiado grande para que no pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Además, ninguna cosa de alguna manera afecta nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Bueno, debemos llevar todo a nuestro Dios en oración. Y luego surge nuevamente la pregunta, ¿por qué tengo que contarle yo cuando Él lo sabe? Es que no se trata de que Él lo sepa. Él lo sabía de antes que ocurrieran las cosas. El problema es que nosotros a veces no tomamos conciencia de eso. El Señor quiere que estemos conscientes de qué es lo que estamos pidiendo y por qué lo estamos pidiendo. Por eso que tenemos que decirlo. Además, fíjate, cuando en nuestra oración nosotros confesamos nuestros pecados, pero si Él lo sabe, ¿para qué quiere que confiese? No, es que yo tengo que confesar mi pecado porque yo tengo que ser consciente de aquello que estoy haciendo, en lo que he caído, en lo que, en cuál ha sido el pecado que cometí. Soy yo el que tengo que tomar conciencia. No es cosa de que yo le esté dando a conocer a Él, pero una vez que yo tomo conciencia y le digo, Señor, me quedé con un vuelto que me pasaron de más, me quedé con dinero de más. Yo soy un ladrón y tengo dos cosas que hacer. Primero, arrepentirme, y luego restituir eso, devolver el dinero. Entonces, bueno, son cosas que tengo que hacer conscientemente. El salmista denota que en realidad Dios conoce todas las cosas, porque incluso Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que luego fueron creadas, fueron formadas, sin faltar una de ellas. O sea, claro, Dios nos conoce, hermoso, efectivamente. Pero lo que Él quiere es que nuestra reacción sea de acuerdo a lo que estoy pidiendo. Porque es como decir, Señor, tú sabes, tengo necesidad, vamos, tráeme cositas a mi casa. Y yo podría, como el pajarito, ¿no es cierto?, quedarse en su nido todo el día, moriría de hambre. Pero dice Dios que ellos los alimenta, el Señor. ¿Pero cómo los alimenta? Entregándole alimentos que están ahí. No les lleva al nido el alimento. Y si es necesario, y si Dios lo ve así, preciso hacerlo, a lo mejor va a llegar con un alimento, como muchas veces hemos escuchado de personas que sufriendo mucha necesidad tocaron a su puerta, y le trajeron comida, alimentos, vestuario, ¿no es cierto? Se abrieron las puertas. Pero son casos distintos eso, porque no es la regla, esas son las excepciones y casos puntuales, quiero decir, porque si no yo podría quedarme en casa y esperando que Dios provea de todo. No, el Señor proveerá cuando ve que yo también he puesto de mi parte. Y en este sentido, fíjate, creo que es bueno que hagamos notar que las oraciones, también en nuestra oración, cuando pedimos algo, el Señor hace una parte, pero Él quiere que nosotros también hagamos nuestra parte. Cuando al ciego le puso el lodo en sus ojos, le dijo, anda y lávate en el estanque. ¿Acaso él no podía devolverle la vista? Claro que podía devolverle la vista, pero no lo hizo porque había una parte que él debía hacer. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, él dijo, quiten la piedra. Él podía haber quitado la piedra con el poder de su palabra y haber hecho que Lázaro saliera. Pero ahí viene una parte que siempre hay una parte que nosotros debemos hacer también. Me parece interesante porque un autor dice, ¿por qué no oramos por el dime? Yo dije, bueno, ¿y qué es lo que es el dime? Uh-huh. Bueno, es una sigla que significa discipulado, integración, misión y estudio de la Biblia. Es bueno quizás grabársela y tener en cuenta en nuestra oración que queremos ser discípulos, integrarnos, cumplir la misión, pero esa misión se cumple estudiando diariamente la palabra de Dios. Gracias, amables oyentes, por su compañía, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en una nueva audición en el momento de hacer un resumen. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.